Yo vivía en el bosque, muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, y a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo, la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Yo estoy viejo, pero las tardes son mías. Yo vuelvo al bosque.